Grant Dink se convirtió en la víctima número 1.500.001 del genocidio armenio. Periodista y académico, educado y generoso, editor del semanario turco-armenio Agos, trató de establecer un diálogo entre las dos naciones para alcanzar una narrativa común sobre el primer holocausto del siglo XX. Y pagó el precio. 2 balas disparadas a su cabeza y 2 a su cuerpo por un asesino profesional en las calles de Estambul. Nuestra acción es contra los sectores dominantes, las clases dominantes, que son precisamente las que utilizan el instrumento del Estado, la fuerza del Estado, para reprimir de esta manera como lo han hecho, ¿no? La historia que nos ocupa el día de hoy en Atrapados en Libertad es justamente la que me escuchabas comentándote antes del testimonio, la historia, la vida, la lucha y la muerte de Grant Dink, un periodista armenio que vivía en Turquía, trabajaba en Turquía, tenía un periódico, un programa de radio y peleaba desde el periodismo y la intelectualidad cada día de su vida para que las dos naciones se acerquen y para que el Estado turco reconozca el genocidio armenio. Finalmente fue asesinado en el año 2007 a manos de un adolescente fanático religioso político en las calles de Estambul, en la puerta de la redacción de su periódico. El testimonio que compartíamos recién es la voz de Gregorio Jairabedian, representante de la comunidad armenia en nuestro país, que nos va a ayudar a entender un poco por qué el periodista Grant Dink es ahora la víctima 1.500.001 del genocidio armenio. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Te doy la bienvenida a Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Estás escuchando esta nueva emisión del ciclo que vamos a dedicarla al periodista armenio Grant Dink, asesinado por el fanatismo político-religioso, por la intolerancia turca en el año 2007. Similar al hecho de que aquí reconozcamos a Jorge Julio López como el desaparecido número 30.001. de las víctimas de la dictadura en nuestro país, es el hecho de que los armenios, tanto los que viven en el territorio armenio como la diáspora disgregada por el resto del planeta, reconozcan a Grant Dink como la víctima número 1.500.001 del genocidio armenio a manos del Imperio Turco, que comenzó a partir de 1915. Por este asesinato, por el de Grant Dink en el año 2007, Turquía se vio impedida de ingresar a la Unión Europea, cuestión que ya tenía igualmente bastante complicada por no reconocer el genocidio armenio como tal. La Corte Europea de Derechos Humanos condenó una especie de alegato de defensa que hizo la justicia turca al respecto del asesinato de Hrant Dink, diciendo algo así como que se lo había buscado por sus declaraciones en contra de la identidad turca, desprestigiando el sentimiento nacionalista de Turquía, que está caratulado en un artículo de su ley penal, que es criticado absolutamente por toda la comunidad internacional, porque al ser tan genérico y amplio, se presta a las interpretaciones más variadas, lo cual hace que la justicia pueda aplicarlo a gusto y disgusto en cualquier caso, como le sucedió a Hrant Dink, que fue condenado por declaraciones violatorias de este artículo, según interpretaciones, repetimos, de la justicia, a 6 meses de prisión en suspenso. Esta es la historia que nos va a ocupar el día de hoy en Atrapados en Libertad, este programa que lo vas a poder volver a escuchar en el blog junto a todos los videos, los textos y las imágenes que acompañan a esta edición, www.atrapadosenradio.blogspot.com, Atrapados en Radio todo junto, blogspot.com. Hay una dirección de correo electrónico también para que nos mantengamos en contacto. Es atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapados en Libertad todo junto, hotmail.com. Y hay otra que es atrapados@madres.org. Las locuciones son de Mariano Aguilar. La puesta en el aire de Julián Profeta. Mi nombre es Leo Vázquez y comenzamos en La Voz de las Madres con este nuevo capítulo dedicado a Hrant Dink de Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Tomamos un texto del sitio todosporarmenia.com que nos sirve para empezar a conocer o continuar recordando, si es que ya lo tenías presente, la historia de Hrant Dink, que dice lo siguiente. El 15 de septiembre de 1954 nació Hrant Dink. El 19 de enero de 2007 fue asesinado. Era un periodista turco de origen armenio, director y columnista del semanario turco-armenio Agos de Estambul. El 19 de enero del 2007 fue asesinado a balazos en las puertas de su periódico en Turquía. Y ahora la comunidad armenia dentro del país y la diáspora disgregada por todo el planeta lo reconoce como la víctima número 1.500.001 del genocidio armenio. El periodismo consiste en develar a la sociedad lo que está oculto, buscar la verdad para ponerla al servicio de la sociedad. Dink no solo cumplió con ese principio, sino que también luchó para que la nación turca y armenia lograran el diálogo y la paz, ausentes desde 1915, año en el que el Imperio Turco Otomano decidió el exterminio de los armenios por medio de un plan sistemático que los eliminara definitivamente de sus tierras ancestrales. Aún el Estado de Turquía, heredero de ese imperio, no lo ha reconocido. Justamente la labor de Dink radicó en echar luz sobre la verdadera historia de los turcos, desafiando la historia oficial. En consecuencia fue perseguido por las autoridades estatales, enjuiciado y arrestado por haber quebrantado el artículo 301 del Código Penal turco. Por este artículo se lo acusó de antiturco, por haber insultado la identidad de ese país por medio de sus declaraciones que enfadaban a los sectores políticos y de las Fuerzas Armadas ultranacionalistas. Algunas de las expresiones de Dink que lo llevaron a ser señalado como un peligro para la turquedad fue que cuando se le preguntó sobre el tradicional juramento que los alumnos deben realizar en la escuela primaria, él respondió: soy ciudadano turco, pero soy armenio, y que a pesar de que soy honesto y trabajador, no soy turco, soy armenio. También afirmó que no le gusta una frase del himno nacional turco que se refiere a mi raza heroica. Estoy en contra de utilizar la palabra raza, que conlleva a la discriminación. Este acontecimiento dejó en evidencia la intolerancia de Turquía hacia las minorías que habitan como ciudadanos en su moderna república. Asimismo, la incapacidad para enfrentarse a su pasado, como también las dificultades que debe afrontar para ser verdaderamente democrática y aceptada como tal en la Unión Europea. El asesinato de Hrant Dink y la falta de juzgamiento hacia los autores intelectuales y materiales de su muerte muestran al mundo que Turquía, en su esfera doméstica, no ha cesado de violar los derechos humanos como la libertad de expresión y religión. y emplean la tortura y el hostigamiento hacia quienes poseen y divulgan una mirada crítica hacia su propia nación. También es evidente que la política exterior turca no se encuentra alineada ni es coherente con su política interior. Hay un desfasaje entre ambas. Claramente en Turquía existe una pantalla que permite ocultar el abuso y la intolerancia que muchas veces es utilizada para no quitar el manto que cubre su oscura historia. Esto a su vez incide en su sociedad, que no logra conciliar su pasado con su presente, y si lo hace es ignorando gran parte de la historia de la construcción de su Estado moderno. El prestigioso académico y periodista fue uno de los que pagó el precio más alto por hacer respetar en su país los derechos humanos. Sin embargo, no es el único que fue procesado y en consecuencia sufrido la acusación de antiturco. El famoso novelista, premio Nobel de Literatura en el año 2006, Orhan Pamuk, actualmente tiene en curso algunos procesos judiciales y vivió en el exilio por recordar públicamente el primer genocidio del siglo XX. En la página Todos por Armenia vas a poder encontrar un video de dos analistas investigadores invitados a un programa de la televisión española que analizan el caso del asesinato de Hrant Dink. Tomamos para compartir el primero de los testimonios Oscar Blanco, un periodista, investigador, estudiante gallego, que de esta manera cuenta lo que sucedió con Hrant Dink. Bastante un reputado crítico armenio, crítico con el gobierno turco, ¿no? Y sobre todo con la política que tiene Turquía con el tema del no reconocido genocidio armenio por su parte, pues que bueno, fue asesinado un poco lo que venimos a hablar aquí, ejercitando su libertad de expresión. Un derecho que parece que en Turquía no está demasiado bien asimilado, por lo menos no por algunos, y quizás ese sea uno de los mayores problemas que tiene Turquía junto con otros como Chipre o bueno, la cuestión musulmana para poder entrar en la Unión Europea. Uh-huh. Quizá como europeo la actitud hipócrita la identifico así, porque Europa tiene la boca muy callada o habla con la boca pequeña a la hora de criticar estos comportamientos. Que Europa se mueve entre lo políticamente correcto, y lo políticamente correcto hoy por hoy es un estándar en papa de un aceite espeso. Cualquier tipo de libertad de expresión, de forma de expresión un poco sana, ¿no? Un poco fresca. Europa en ese sentido no se quiere mojar demasiado porque, claro, hay muchos intereses con Turquía. Es un enclave estratégico muy importante a la hora de que uno de los países mayoritariamente musulmanes y potentes de esa zona del planeta, pues que se ancle bien con los objetivos europeos. Lleva 40 años Turquía intentando ser Unión Europea. Entonces tampoco pueden decirle las cosas con demasiada frontalidad, ¿no? Ocurre lo mismo, por ejemplo, con Rusia, que a Putin se le deja hacer cualquier cosa. Sin embargo, ahí están, ¿no? Que se mueren periodistas. El asesinato del periodista turco Hrant Dink provocó ayer protestas populares en Estambul y Ankara. Miles de manifestantes pidieron justicia y libertad de expresión. Dink, miembro de la minoría armenia, periodista y editor del diario bilingüe Agos, había recibido numerosas amenazas de los nacionalistas de extrema derecha por sus artículos sobre la identidad armenia y las matanzas de armenios durante la Primera Guerra Mundial. Los tribunales también le habían encausado por insultos a la identidad turca. El propio primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, ha lamentado el asesinato en un momento, ha dicho, en el que el llamado genocidio armenio está en la agenda política de varios países con fuerte presencia de esta comunidad, como Francia y Argentina. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Hrant Dink era conocido por debatir de forma directa y crítica asuntos relativos a la identidad armenia, así como las versiones oficiales de la historia en Turquía sobre las matanzas de armenios a partir de 1915. Defensor apasionado de los derechos humanos, participó en diversas plataformas junto a activistas, periodistas e intelectuales de todo el espectro político y fue procesado varias veces por expresar sus opiniones pacíficas. Hrant Dink fue asesinado por expresar sus opiniones y lo fue, al parecer, con el consentimiento táctico de ciertos elementos de las instituciones turcas encargadas de hacer cumplir la ley. Dijo Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. Se han emprendido acciones judiciales contra 20 personas acusadas de planificar y llevar a cabo el asesinato. Una de las personas procesadas en relación a la muerte de Hrant Dink había sido informante de la policía en los meses previos a producirse la muerte del periodista y había hablado en repetidas ocasiones de los planes para asesinarlo. En otra investigación, 8 miembros de la gendarmería han sido acusados de negligencia en el cumplimiento del deber por no tomar medidas cuando se les avisó de que Hrant Dink iba a ser asesinado. Entre ellos figura el jefe de la gendarmería del distrito de Tazbon, a quien se acusa de no transmitir la información sobre los planes para matar a Hrant Dink y de impedir que se conociera esta información después del asesinato. Hrant Dink llevaba varios meses recibiendo amenazas de muerte, sin embargo, aún no se ha llevado ante la justicia a ningún agente de la policía. En su informe de julio de 2008, la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos turca halló que hubo negligencia y falta de coordinación por parte de los servicios de seguridad. Los detalles que se han filtrado del informe elaborado por la Oficina de Inspección del Primer Ministro sobre el papel de las fuerzas de seguridad en el asesinato de Hrant Dink revelaron que los agentes de Dirección de Seguridad de Estambul no cumplieron con su obligación de proteger a Hrant Dink a pesar de haber sido informados de que iba a ser asesinado. El 24 de abril de cada año se cumple un aniversario del inicio del genocidio armenio a manos del gobierno turco a partir de 1915. En abril del año 2011 también, la justicia argentina, mediante un fallo del juez Norberto Ollarvide, reconoció a Turquía como culpable de ese genocidio a partir de una demanda presentada por el escribano Gregorio Ayrabedian, escribano de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y descendiente directo de 50 víctimas fatales del genocidio armenio. Es dirigente de la comunidad armenia en nuestro país y en el año 2000 había presentado la demanda, que finalmente llegó a buen puerto porque, como decíamos, Argentina reconoció el genocidio armenio como tal y a Turquía como responsable. Hacemos un breve repaso de toda esa historia escuchando parte de un informe de la agencia de noticias Telam, parte de un documental del canal de historia History Channel y parte de un testimonio que para esta radio ofreció justamente Gregorio Ayrabedian. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano llevó a cabo lo que la mayoría de estudiosos e historiadores internacionales han definido como uno de los genocidios más grandes de toda la historia, al matar una inmensa proporción de su reducida población armenia. Más de 1 millón de armenios fueron asesinados. A día de hoy, Turquía niega el afán de genocidio de este asesinato en masa. Los armenios están sufriendo por lo que yo llamaría un luto incompleto. Y no pueden completar ese proceso de luto hasta que su tragedia y sus heridas hayan sido reconocidas por los descendientes de aquellos que las produjeron. Las masacres de los soldados armenios fueron la primera etapa del genocidio armenio. Pero aquello solo acababa de empezar. El 24 de abril de 1915, el gobierno otomano arresta a cerca de 250 intelectuales y líderes culturales armenios en Constantinopla y los deporta a una prisión en el interior, donde muchos de ellos mueren y otros tantos son encarcelados y torturados. Es decir, que mientras los habitantes sanos son exterminados por los soldados otomanos en el invierno de 1915, en la primavera de 1915 se decapita a la cabeza intelectual de la cultura. Las deportaciones estaban estructuradas en órdenes dadas por el gobierno central de Constantinopla a los gobernadores locales y a los dirigentes que vigilaban las fuerzas policiales regionales. La única forma que tenía esta gente de salir de allí era a pie. Los armenios son deportados desde todas las esquinas del Imperio Otomano. Sin embargo, la deportación no era el objetivo final. Se le llamó oficialmente exilio o deportación. Pero en realidad era un viaje de la muerte, porque se obligaba a la gente a caminar largas distancias, siempre vigilados, con el objetivo de agotar. Toda la zona estaba llena de enfermos. Ni siquiera los animales estaban como ellos. Por todas partes había mujeres medio desnudas, y apenas se distinguía si estaban vivas o muertas. El genocidio de los armenios fue ordenado e iniciado desde la cúpula. Cuando en Turquía sea posible debatir esta cuestión, como cualquier otra, sin que un punto de vista u otro se considere una traición o la opinión de un enemigo en nuestra niebla, entonces habremos alcanzado la solución. El juez federal Norberto Ollarvide dio a conocer una sentencia de carácter definitivo sobre la comprobación del delito de genocidio cometido por Turquía en perjuicio del pueblo armenio a principios del siglo XX. El fallo corresponde a una causa abierta en el año 2001 por un integrante de la comunidad armenia en la Argentina. El juez Ollarvide, al exponer el fallo, recordó cuáles son las características que, según el derecho internacional, debe reunir el delito de genocidio para ser reconocido como tal. Concepto de genocidio: todas las conductas llevadas a cabo con la intención de destruir un grupo nacional, étnico, religioso o racial. Matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. La víctima no es seleccionada por sus cualidades individuales, sino por pertenecer simplemente a un grupo. Brillantes, Aira Bedeyan, Gregorio, que el Estado turco ha cometido delito de genocidio en perjuicio del pueblo armenio en el período comprendido entre los años 1915 y 1923, que se ha comprobado la preexistencia y el carácter de víctimas de las familias paterna y materna de Gregorio Ayrabedian, integrantes del pueblo armenio. En ese millón y medio había cerca de 50 familiares paternos y maternos míos. Esa causa está inspirada en los juicios por el derecho a la verdad que se habían iniciado, especialmente el de Walsh, y también en la sentencia del juez Garzón con respecto a Pinochet. Lo inició primero yo por mi familia, y luego de un tiempo se sumó toda la comunidad armenia de la Argentina. Precisamente como nosotros veníamos reclamando justicia desde hacía 80 años, me pareció que se abría en el país la posibilidad de iniciar las acciones. Había videos, o sea que había una serie de elementos probatorios con fuerza fehaciente de lo que había ocurrido. De modo entonces que no había posibilidad ninguna de poder eludir esto, una declaración como la que hizo el juez Ollarvide. Bueno, en primer lugar, tener memoria. En segundo lugar, saber que esa lucha para erradicar ese flagelo de genocida, lo de la solución final como ocurrió en nuestro país en los años 76-83, es una manera de buscar una sociedad diferente. Es una manera de buscar un mundo con justicia, con libertad, con solidaridad, donde el hombre no sea lobo del hombre. Lo que estamos escuchando y que también nos sirve de colchón musical para ilustrar el informe sobre Hrant Dink son canciones de Serge Tankian, este cantautor, músico, profesor, multiinstrumentista y activista político armenio-norteamericano, que fue el cantante y el líder de System of a Down, una banda realmente pesada de metal que a principios de la década del 2000 alcanzó un notorio éxito y récord de ventas en Estados Unidos y el mundo. Los cuatro integrantes de System of a Down son de origen armenio. Muchas de las letras de sus canciones están dedicadas a recordar el genocidio de su pueblo a manos del gobierno turco. En este caso, la carrera solista de Serge Tankian no ha variado, sí musicalmente, porque él es cantante tenor y se ha dedicado a componer canciones destacadas principalmente por su voz, por su particularidad compositiva, como en este caso, que dice la paz debe vengarse. ¿Dónde vamos a ir?, comenta la letra de esta canción. ¿Cómo podemos sobrevivir cuando la lluvia parece que cesa? Todos tendremos que irnos. Hemos construido nuestra vida sin la naturaleza de la mente, así que nos hemos convertido en la enfermedad, pero vamos a acostumbrarnos. Los que sobreviven pueden acabar con nuestra vida, pero la paz será devuelta, la paz será vengada. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Comenzamos el segundo tiempo de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la voz de las madres. Y como siempre hacemos en esta etapa del programa, recordamos todas las maneras que hay de escuchar este programa, aparte de sintonizando el aire de la 530. Y agradecemos a las radios que se prestan a las retransmisiones de este programa, empezando por Radio Éter, la radio de la Escuela de Comunicación, www.radioeter.com.ar. Allí en algún momento de la programación semanal podés encontrar una repetición de Atrapados en Libertad, lo mismo que en Radio Puentes, www.radiopuentes.com.ar, la radio por internet desde la provincia de Córdoba. Y por antena, en la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, en el 90.3 de la frecuencia modulada podés encontrar FM Gente de Radio, que retransmite Atrapados en Libertad en alguna ocasión. También tienen una página de internet, www.fmgenteradio.blogspot.com. Y por último, también agradecemos y saludamos que incluyan en su grilla a Atrapados en Libertad en la radio de la escuela número 713 de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. Tienen una página de internet para que te acerques si no estás justo en Esquel, www.fm713.com.ar. Las otras dos maneras habituales de acercarte a Atrapados en Libertad por internet son escuchándolo en este momento en vivo a través de la programación vía red de redes de la Radio de las Madres en la página www.madres.org, donde puedes encontrar la programación en directo de la radio y todas las actividades y comunicados de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Este programa, como todos los anteriores de Atrapados en Libertad, lo vas a poder volver a escuchar en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Segunda parte del informe dedicado al periodista armenio asesinado en el año 2007, Hrant Dink, en Atrapados en Libertad. La noticia de hace 8 meses apenas, de septiembre del año 2010, cuenta que condenan a Turquía por el asesinato del periodista Hrant Dink. Turquía es culpable. Esta es la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso que enfrenta al Estado turco con la familia del periodista armenio Hrant Dink, asesinado en 2007. No respetó su libertad de expresión ni su derecho a la vida, asegura. Se trataba de dos denuncias que fueron fusionadas por el tribunal. Por una parte, Dink había apelado a Estrasburgo tras ser condenado en Turquía por publicar un artículo sobre las relaciones armenio-turcas que fue calificado como racista. Poco después fue asesinado por un chico de 16 años que, según todos los indicios, solo fue el brazo ejecutor de una red nacionalista. El entierro del periodista congregó a más de 100.000 personas y despertó una nueva conciencia respecto al trato de las minorías en Turquía. Tras el asesinato, la familia de Dink acusó al Estado turco de no haber hecho nada por proteger al periodista, aunque sabía que este recibía amenazas de muerte. Según el diario turco Vatan, el Tribunal de Estrasburgo también critica las ineficaces acciones legales iniciadas contra sus asesinos. Aunque tanto el adolescente que confesó haber disparado a Dink como varios otros implicados están en la cárcel, aún no se ha aclarado la trama que llevó al crimen. El juicio había exigido cierto equilibrismo al gobierno turco. Por una parte, criticó duramente el asesinato de Dink. Y en agosto del 2010, el presidente turco Abdullah Gül incluso declaró que Dink murió porque no se habían tomado las precauciones necesarias, admitiendo así la responsabilidad del Estado. Por otra parte, los juristas turcos enviados a Estrasburgo asumieron la posición contraria. Llegaron incluso a comparar los escritos de Dink, pacifista declarado, con los de un neonazi alemán condenado también por sus escritos. La comparación suscitó una oleada de protestas en Turquía y las disculpas oficiales del ministro de Exteriores. El presidente turco, inclusive, Abdullah Gül, se reunió con Hoşnut Dink, el hermano del periodista. Aunque no trascendieron detalles de la conversación, la prensa sugirió que el Estado buscó un acuerdo amistoso con la familia. Y en referencia a ese encuentro entre el presidente turco y el hermano de Hrant Dink, la noticia dice lo siguiente. El presidente Abdullah Gül se reunió con Hoşnut Dink, el hermano del periodista. Esto fue después del discurso de defensa vergonzoso contra Hrant Dink, que fue enviado a la Corte Europea de Derechos Humanos por las autoridades de Turquía. En la Cámara Presidencial, el presidente de Turquía recibió al hermano del redactor jefe del semanario Agos, Hrant Dink, quien fue asesinado en el año 2007. Según el periódico Habertürk, el presidente de Turquía había invitado a Hoşnut Dink para una reunión. Luego de la reunión, el hermano de Dink declaró que discutieron y hablaron sobre asuntos separados, que fue una reunión para compartir los dolores y los sufrimientos. Dijo anteriormente, Hoşnut Dink había declarado que se asustó cuando leyó el discurso de defensa estatal contra Hrant Dink, el cual decía que su hermano había ofendido la identidad turca e instalado el odio contra la nación. Mencionamos que durante su última visita oficial a Bakú, el presidente de Turquía, Abdullah Gül, declaró 3 veces que el ciudadano de Turquía, Hrant Dink, fue asesinado ya que el gobierno no había tomado medios preventivos. La otra parte del informe de la televisión española lo tiene al investigador Artak Desimoterchian, de origen armenio, estudiante de posgrado en España, que de esta manera analizó lo que sucedía a principios del año 2007 con el asesinato de Hrant Dink. Lo que pasa es que nosotros los armenios a Hrant Dink hemos conocido como un luchador, un verdadero luchador, sino para la causa armenia del genocidio armenio, porque él realmente es un armenio que ha nacido en Turquía y ha vivido y ha trabajado para Turquía. Y era el primer hombre que hablaba ahí mismo con la libertad del genocidio armenio, un tema tabú para Turquía. Sino también hemos conocido a él como un verdadero luchador para la democratización de Turquía, que es una cosa muy importante. Pero creo que en general, hablando de la libertad de expresión en Turquía, tenemos que empezar a hablar del artículo 301 del Código Penal de Turquía, que se trata de agravio de la identidad nacional turca. Y los gobiernos turcos han hecho todo para mantener ese artículo a pesar de las presiones de la Unión Europea. Y asimismo, hablando del genocidio armenio, las medias de Turquía también han creado como una imagen del enemigo del Estado respecto a Hrant Dink. Yo no veo más culpable a un chaval de 19 años a quien han dado una pistola para matar, para hacer eso, para asesinar, sino yo creo que el problema está más por allá, de crear a un enemigo que no es así, y lo que él estaba haciendo, luchar para la democratización y para la libertad en este país. La Unión Europea, yo creo que Unión Europea podría hacer algo más que lo que se está haciendo. Artak, tú antes hacías ya referencia, a nivel mundial en general, ¿crees que está coartada la libertad de expresión? Yo creo que está demasiado politizada todo esto. Yo creo que sí, porque con el ejemplo de Turquía también, quizá después de unos meses podemos olvidar de Hrant Dink, pero creo que es una cosa que no se puede hacer, porque un hombre que de verdad ha luchado para este país, es que nosotros no tenemos que luego ir para los intereses propios de los estados, quizá de la Unión Europea también, olvidando de los valores grandes y de lo que cada día está hablando la Unión Europea. Yo creo que en ese sentido sí que yo veo algo más culpable al mundo civilizado, digamos, que sea Unión Europea, que sea Estados Unidos o mundo occidental. Yo creo que de alguna, por ejemplo, el ejemplo del genocidio armenio. Muchos países sí han reconocido lo oficialmente, y lo que el pueblo armenio pretende hacer para que se reconozca este primer genocidio del siglo XX, y con sus condenas también, como el caso judío con los alemanes. ¿Por qué? Porque este caso no es solo muy importante para los armenios, sino al nivel mundial también. Lo que quiero hacer es una cita de las palabras de Adolf Hitler antes de planear las matanzas judíos. Y aquí mismo el Führer decía a sus fieles: podéis masacrar a los judíos, podéis hacer lo que queráis. ¿Quién se acuerda hoy del genocidio armenio? Yo creo que eso sí que olvidar de esos temas da pie a otros crímenes que pueden haber, y creo que sí que hay que luchar por eso, y creo que España también en un futuro entra en la lista que sí que ha reconocido oficialmente el genocidio armenio. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es Mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos, empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. Hitler justificaba la posibilidad impune de la solución final de la siguiente manera. ¿Alguien se acuerda del genocidio armenio? Les preguntaba el Führer a sus carniceros. Pocos todavía se acuerdan de eso. 1.500.000 armenios fueron masacrados por los turcos. Winston Churchill fue el primero en llamar al hecho un holocausto. Pero el mismo Churchill fue uno de los principales responsables de la destrucción inútil bélicamente innecesaria pero vengativa de la ciudad alemana de Dresde, que se llevó 200.000 vidas. Un periodista turco-armenio, Hrant Dink, venía desde hacía tiempo en Turquía tratando de llevar a primer plano el debate sobre el genocidio armenio. Fue en 1915 y todavía nadie sabe casi nada. Hasta el día de hoy, las autoridades turcas niegan esa definición. No hubo, dicen, genocidio, y que ni les hablen de holocausto. Ignoran documentos que han sacado a la luz historiadores de la misma Turquía y van a ignorar cualquier prueba que se les presente. O no está negando el líder iraní Mahmoud Ahmadinejad el genocidio judío. Si lo logra, ¿dirá en el futuro algún nuevo carnicero quien recuerda el genocidio judío? Pero la mala noticia en relación con el genocidio armenio, la pésima noticia que demuestra que poco bueno está pasando y nada bueno está por pasar, es que a Hrant Dink, periodista de 53 años, con dos hijos para llorarlo, lo asesinaron en la puerta de su periódico. Era, qué duda puede caber, un patriota. Era turco y era armenio. Compartía las dos nacionalidades y se sentía hombre de las dos patrias. Estaba del lado de la verdad, aunque incomodara. Tenía convicciones arraigadas, convicciones que habían echado raíces hondas en su conciencia moral. Tenía causas por las que luchar. Era culto, era inteligente. Ahora, al mirar la foto de Hrant Dink asesinado en la vereda, se le ven atrás los zapatos. Tiene uno puesto y el otro no. Siempre a los muertos se les salen los zapatos. ¿Qué significará eso? Solo una cosa, que están muertos. Si te quedas sin zapatos es porque te mataron. Si te mataron es porque te metiste en algo. Si no te metes en nada, no te matan. Te morís en la cama, rodeado de los tuyos y de tu médico. Hrant no. Se metió en algo pesado. En una historia con 1.500.000 muertos detrás. Esa historia Turquía no quiere reconocerla. Tendrá que reconocer que, en ese lejano año de 1915, su gendarmería, ayudada por los kurdos, vejaron y mataron a mujeres y niños armenios en los desiertos sirios del norte. Quedaron sobrevivientes y esos sobrevivientes cuentan que se prendían hogueras y en ellas se quemaban vivos a los niños. Esos hombres asfixiaron hasta el fin a judíos en las cámaras de gas de tantos campos de concentración de Alemania. Empalaron hombres jóvenes, muchachos chicos de 16 años en los 340 campos de concentración que habían en la Argentina hacia 1978 y diseñan en Wall Street un sistema económico que se ve amenazado por una mezcla venenosa de desigualdad y salarios estáticos. Solo me permitiré corregir la expresión salarios estáticos de una crónica textual tomada del diario La Nación. Quien tiene un salario estático tiene un trabajo. La globalización, que en muy buena hora ven amenazada en el diario de los empresarios, produce algo mucho peor que salarios estáticos. Produce hambre hasta morir. El genocidio de la globalización es menos espectacular. No usa misiles, no usa ejércitos, no quema gente. Mata por escasez, por insuficiencia, por penuria. Miro otra vez el cadáver de Hrant Dink, apretado contra el cemento. Ha de haber sido un tipo inteligente, un hombre lúcido, un buen periodista y muy posiblemente algo que ya escasea, un buen hombre. Recuerdo al verlo así, humillado sobre esa calle, con ese trapo blanco cubriéndolo, a Silvio Frondizi aquí en Argentina. Las fieras de la AAA lo sacaron de los pelos arrastrándolo como a una cosa. Es de nuevo la derrota de la inteligencia, el triunfo de los asesinos, la impotencia de las ideas ante las armas. Los asesinos no argumentan, aprietan el gatillo y ya tienen razón. Esto no puede seguir, pero por el momento nada bueno está por pasar. Esta conclusión es la del pesimismo de la razón. A mí, como a muchos, me desborda el optimismo de la voluntad. Este optimismo es una fuerza vital y se tiene en tanto uno está vivo. La voluntad es el mismísimo devenir de la vida, pero la voluntad es ciega y la razón no sabe mentir. Dice todo esto al respecto de la muerte de Hrant Dink, José Pablo Feynman. Otra canción del cantautor armenio Serj Tankian que nos va a servir para ilustrar este momento. Se llama sencillamente Es un genocidio y dice en su letra: quiero morir en tu terror, yo quiero morir por el miedo, quiero morir en tu vida, quiero morir en tu terror, quiero morir por el miedo, quiero morir en tu vida, yo quiero morir por su muerte. Serj Tankian. Cerrar y verme, Escuchanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. La crónica de Robert Fisk, periodista del diario The Independent de Gran Bretaña, decía en el momento del asesinato de Hrant Dink que mataron a un periodista turco que nunca olvidó el genocidio armenio. Trató de echar luz sobre la matanza para empezar un diálogo de reconciliación entre los dos pueblos, pero su osadía le costó primero un proceso judicial y luego la vida. Fue abatido en las calles de Estambul. Hrant Dink se convirtió en la víctima número 1.500.001 del genocidio armenio. Periodista y académico, educado y generoso, editor del semanario turco-armenio Agos, trató de establecer un diálogo entre las dos naciones para alcanzar una narrativa común sobre el primer holocausto del siglo XX y pagó el precio. Dos balas disparadas a su cabeza y dos a su cuerpo por un asesino profesional en las calles de Estambul. No solo fue un golpe terrible para la sobreviviente comunidad armenia de Turquía, sino un revés a la esperanza de Turquía de unirse a la Unión Europea. Una propuesta visionaria, ya en peligro por la ruptura de las relaciones del país con Chipre, y su negativa a reconocer el genocidio por lo que fue, el asesinato masivo deliberado de una raza entera de gente cristiana, 1.500.000 personas en total, cometido por el gobierno turco-otomano del país a partir de 1915. Winston Churchill fue uno de los primeros en llamarlo holocausto, pero hasta el día de hoy las autoridades turcas niegan esa definición, ignorando documentos que los propios historiadores de Turquía han desenterrado para probar la intención genocida del gobierno. El periodista de 53 años y padre de dos hijos fue asesinado en la puerta de su periódico hace un poco más de un año. Fue convicto bajo la notoria ley 301 de Turquía, acusado de sentimiento antiturco, un cargo que él negó enfáticamente, aún después de que recibiera una sentencia de 6 meses en suspenso por una corte de Estambul. La Unión Europea ha exigido que Turquía revoque la ley por la cual el país también trató de encarcelar al novelista ganador del premio Nobel, Orhan Pamuk. En el momento de su juicio, Dink apareció en la televisión turca con lágrimas en los ojos. «Estoy viviendo con turcos en este país», dijo. «Y soy totalmente solidario con ellos. No creo que pudiera vivir con la culpa de haberlos insultado en su país». Era una ironía asombrosa que Dink fuera acusado por sus compañeros armenios de permitir su animosidad hacia los turcos por el genocidio como efecto venenoso en su sangre, y que la corte sacara el artículo de contexto y declarara que se estaba refiriendo a la sangre turca como venenosa. Dink les dijo a los reporteros de una agencia de noticias en 2005 que su caso había surgido de una pregunta sobre lo que sentía cuando en la escuela primaria había tenido que hacer el tradicional juramento turco. Dijo en ese entonces: «Soy turco, soy honesto, soy trabajador, pero soy armenio». El premio Nobel de Literatura Pamuk se había enfrentado antes a una corte por hablar sobre el genocidio en 1915. Los principales editores turcos dicen que hay ahora una atmósfera incendiaria en Turquía hacia todos los escritores que quieran decir la verdad sobre el genocidio, cuando vastas áreas de la Armenia turca fueron desposeídas de sus poblaciones cristianas. Decenas de miles de hombres fueron masacrados por la gendarmería turca y por los kurdos, mientras muchas mujeres y niños armenios eran violados y masacrados en el desierto. En realidad, un libro publicado en Turquía y en Estados Unidos por el erudito Tamer Akman da detalles documentados de las órdenes que fueron dadas por el gobierno otomano en lo que era entonces Constantinopla para la matanza deliberada e industrializada de los armenios. Miles fueron sofocados en las cuevas subterráneas en lo que fueron las primeras cámaras de gas. Hitler les preguntó luego a sus generales en 1939: «¿Quién recuerda ahora a los armenios?». Y comenzó el holocausto de los judíos de Polonia. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan.